voy a olvidar. Por eso al dejarte mi alma entristecida no será perdida, tierra tropical. Pero yo te he de cantar desde la otra vida, yo te he de cantar Puerto Rico. Tierra hospitalaria, esa es por Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you. soy, pongo la gente a gozar. Donde quiera que yo voy, yo le traigo una rareza. Y esto sí que es la verdad. Hoy le agregamos el 4 por motivo de Navidad. Esta Navidad, ay, esta Navidad, ay. Te mueres, si no te apuras también, Willy Colón. Vive tu vida con